todo asegurado. Por su trabajo él era un apasionado. La casa, la fábrica, unos cuadros en el baño, y alquilaba todo el año un palco en el estadio. Hasta que un buen día se mudó María. Cuando ella pasaba, Rasputín se derretía. Tartamudeaba, no pensaba. Nuestro pobre Rasputín con mariposas en la panza, y arrastrándole el ala, él siempre le caía. Con un balde, con un trap, con la Judín y la bandina. Era un caso de adolescentes. Ella no salía, él fabricaba detergente. Él se enamoraba, ella ni enterada. Solo era el delivery de agua oxigenada. Para conquistarla, él le repetía una frase de sincera alegría. Puedo limpiar tu cuarto, puedo baldear el patio, puedo limpiar tu baño, dame un beso, alcanzame el trapo. Sábado, viernes, no le importa cuándo, él siempre prefiere estar limpiando. Más que ir un boliche, más que ir a saltar, él lo que prefiere es ayudarte a limpiar. El problema empezó cuando llegó su padre y le preguntó: ¿quién es este tipo? Deme usted ese trapo. ¿Qué hacen en la casa? ¿Qué carajo está limpiando? Él le dijo: señor, soy hombre bueno. Ahí le juro mis intenciones, soy sincero. Yo soy bueno, trabajo duro siempre fabricando detergente. Y con su hija me quiero casar. Quiero que venga conmigo a limpiar todas las baldosas que podamos lustrar. Tengamos 15 hijos, nos podamos jubilar. El padre no se negó, el padre aceptó. Con ese chico bueno ni siquiera discutió. Y ahí mi amigo se fue a casar. Los padrinos y madrinas cantaban sin parar. Puedo limpiar tu cuarto, puedo baldear el patio, puedo limpiar tu baño, dame un beso, alcanzame el trapo. Vení a limpiar mi cuarto, vení a baldear el patio, te vi en el supermercado. Sos el ofertón del año. Lo que prefieres, ayúdate a limpiar. Puedo limpiar tu cuarto, puedo baldear el patio, puedo limpiar tu baño, dame un beso, alcanzame el trapo. Puedo limpiar tu cuarto, puedo baldear el patio, puedo limpiar tu baño, dame un beso, alcanzame el trapo. Limpiar tu baño, dame un beso, alcanzame el trapo.